¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. De Jerez de la Frontera, porque hay muchos jereces por ahí, ¿eh? Saludos a quien nos escuche desde Jerez de los Caballeros en Badajoz, Jerez del Marquesado en Granada o Jerez de Zacatecas en México. Y saludos de Alfonso Saborido, metido aquí en una pecera llevando el control de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas más. Y yo no estoy solo, por supuesto, tenemos a los compañeros que hoy están aquí: José Luis Muñoz, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, David Chacón y José María Crisol. Hoy no está tan lleno como el jueves pasado, ¿eh? Está la cosa más tranquila, tenía el micrófono abierto, ¿eh? Hoy tampoco está Gloria, estoy rodeado de hombres, feísimos todos, porque son feos todos, no hay ni uno que se libre. Y Gloria, la verdad que a mí me alegraba el programa, pero Dios mío, hoy está la cosa fatal. Gracias por la parte que nos toca, Alfonso. El hombre como el oso, igual como Tomás, más es un, feo, más perdona, hermoso, ¿no? David, sí, bueno, esto es mentira. Eso lo inventó alguien que no ligaba para justificarse. Exacto, exacto. Estoy bien pensando. Bueno, usted trae un jersey muy mono, eso sí me gusta. La ropa suya sí. ¿Eh? El jersey me gusta. Me gusta. Bueno, pues... Pues yo no pienso hacer una foto y subirla al Facebook para que la gente la vea. Color rosado. Nada más, lo bueno del locutor de radio es el morbillo de la voz. Que se nos imaginan, ¿verdad? Y ya cuando nos ven, pues pasa lo que pasa. Bueno, pues comenzamos hoy. Teníamos un mensaje, no sé por dónde, porque tenemos tantas redes sociales. Y en caso usted, José Luis Muñoz, dando un volumen arriba, ahí. Le puedes dar más volumen, ¿eh?, a los monitores. Yo te diré si se me acopla aquí en la mesa o no. Dale un poquito más, ahí, para que tú me escuches bien, ¿vale? Perdón. Vamos a comenzar. Teníamos un mensaje de Serpiente72, ¿eh? Que creo que era en Twitter fue, y luego también luego lo mandó, me quedó un correo que yo lo mandó por correo a tu cuenta, la cuenta de Un Punto Azul. Serpiente, seguro que nos enterábamos de la pregunta. Bueno, antes de nada, yo quería le comenté una cosa, porque él pide disculpas por participar. Vamos a aclarar una cosa, y lo aclaro aquí. Y la clara también para mucha gente que todavía no lo tiene muy claro. Pero bueno, nosotros hacemos el programa en Frontera Radio. Frontera Radio es una emisora comunitaria. ¿Y eso qué significa? Antes estaba hablando con mi compañero de eso. Cuando Marconi descubre las ondas de radio, ¿no?, e inventa la radio, ¿no? ¿Está bien dicho, Lito? Descubrió las ondas. Bueno, ¿a dónde estaban? Sí, claro. Y lo que inventó fue el aparato para tanto para emitirla como para sintonizar, ¿no? ¿Me equivoco? Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, pues aparece la radio y los poderes públicos y privados, pues, tienen conocimiento de ello y le ven una utilidad, ¿no? Surgen, por un lado, las radios públicas, la de los estados, utilizan la radio como comunicación con la ciudadanía. Surgen las radios privadas, utilizan las radios como comercio, hacen programas, publicidad, ganan dinero, ¿vale? Uh-huh. Pero hace unos 40 años por ahí en Canadá, sobre todo en la comunidad francófona en Quebec, como comunidad aislada y que se sentían discriminadas por el tema de la lengua, una comunidad francófona dentro de un país con lengua inglesa, surgen las radios comunitarias. Son radios participativas, no son comerciales, no son públicas tampoco, y sirven pues para determinados colectivos comunicarse, ¿vale? Eso se extiende por el mundo, sobre todo por América Latina, y en España pues llegan también, y Frontera Radio es una emisora de ese tipo. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Pues creemos que en el derecho a la comunicación de todo el mundo. Le explicaba a Serpientes que nuestra radio es una radio horizontal, o sea, los locutores estamos a la misma escala y el mismo nivel que los participantes de la radio. La radio es eso, es participación, y por supuesto a nosotros no nos molesta en absoluto que una persona quiera participar, es que al revés, es que estamos para eso, ¿no? De ahí se explica, por ejemplo, de que somos voluntarios, porque programación como la que hace Frontera Radio o las demás emisoras comunitarias de España y del mundo no son comerciales, aunque podrían serlo, pero lo que hacemos no lo hace nadie, ¿no? Y lo que decía Serpiente es que, por ejemplo, esta es la explicación de que nuestro amigo Edgar desde México pues pueda colaborar con el programa. Y antes lo hablaba con José Luis, de no solamente Edgar, sino cualquiera que quiera, se pone en contacto con nosotros. Oye, yo quiero participar en un punto azul. Pues puede participar si está en España llamando por teléfono. Por un podcast también. Por un podcast también, como quiera. Nos escribe, oye, yo quiero participar en un punto azul. Con un podcast, que leamos un texto que quieran, lo que quieran. Sobre todo, hombre, que tenga que ver con la dinámica del programa, ¿no? Y eso es más o menos. Entonces, nuestro amigo Serpientes, estamos interesados en el tema de los prismáticos. Uh-huh. Sí. Y vamos a empezar hablando de prismáticos desde un nivel sencillito hasta el nivel más sofisticado de lo que ustedes sois capaces de hablar. Porque sabéis bastante de prismáticos. Es el instrumento óptico por excelencia del astrónomo antes del telescopio, ¿no? Sí. Que levante la mano quien tuvo unos prismáticos antes de un telescopio. Yo nunca he tenido telescopio, pero bueno. Pero el prismático es el amigo del astrónomo, porque yo creo que es uno de los culpables de que luego te guste la astronomía. ¿Quién no tiene un prismático? Que yo, por ejemplo, cuando me lo trajeron los Reyes Magos, tenía 10 o 12 años. Yo vivía en el campo. Yo lo quería pues para ver, fíjate para lo que lo quería yo, ¿eh? Para ver a mi padre venir a trabajar. Mi padre venía por el campo lejos. Y yo quería los prismáticos porque yo a mi padre le ponía... ¿Para saberlo antes? Sí, yo le ponía trampas en el huerto y cosas. Yo que era un niño un poco inquieto. Y entonces me gustaba verlo de lejos y lo veía. Pero claro, yo miraba a mi padre, vivía en el campo, miraba mucho los pájaros. Me encantaba verlo. Hasta que una noche miré a las estrellas y digo, ¡guau! ¡Wow! Si eso fue la leche, por así decirlo, ¿no? Sobre todo porque cuando mirabas con prismático no tenía nada que ver con lo que estabas viendo a vista real, y sobre todo porque ya no te orientabas, no sabías lo que estabas viendo, con lo cual te implica que era un plano del cielo. Y ahí empiezas, ¿no? Pues creo que un buen regalo de... Ahora que hay muchas aquí en Jerez, en otro sitio del mundo no sé, pero aquí hay muchas comuniones, es un buen regalo de comunión. Sí, adecuado para la edad de las comuniones. Y bueno, dejarse de libros de Ana Montana y tontería de esa, regala prismático. Estaba comentando antes, aparte de poder ser un instrumento que se puede dedicar a la astronomía, es muy versátil. Ya lo has visto, para los que viven en la costa, para ver paisajes de playa, de montaña. La montaña, los pajaritos, el que sea aficionado a a las aves, en fin. No es una cosa que no es como el telescopio, que es nada más que por la noche astronomía, ¿no? Sino que es muy versátil y eso hace que bueno, que sea de los primeros y que te llegue a picar, como a muchos de nosotros, que de ver por un prismatillo ya queremos más, hasta que algunos ya hasta se tienen que salir del cuarto para meter el trasto. No quiero mirar a nadie, pero empezamos así, con prismáticos, ¿no? Bueno, y ahora suponeros que un padre, una madre, un hermano o una persona como serpiente va más a lo técnico ya. Uh-huh. Pero vamos a irnos primero a lo normal y luego nos vamos con serpiente. Dice un padre, yo me quiero comprar unos prismáticos a mi hijo, ¿no? Y claro, en el mercado hay un montón, lo hay, desde los que venden ¿te acuerdas del puesto de los hermanos Perea, aquí que vendían dulces? Que lo venden en la feria, es un colgadito de un plástico. Hasta los que venden en los centros comerciales, ¿no? Centros comerciales, ¿no? Y luego los hay, sí, los hay para ver el teatro. Para... Esos son los de ópera, los gemelos de ópera. O sea, se puede ver. Tienen óptica mismo, diferente. ¿No? Se puede ver lo mismo, ¿no? ¿No? Sí, el de ópera es bastante más endeblito, ¿eh? ¿Y el de teatro es distinto? Bueno, pudiera, ¿no? Ser también. Pero no varía mucho, ¿eh? ¿Y el de zarzuela? Da igual, ¿no? Es que eso lleva el micrófono. ya, tú no me conoces todavía, ¿eh? No me conoces. 20 todavía. Por 60, nada. Ahí va. Los prismáticos míos, 20 por 60. Ah, eso es muy grande. Ahora llegaremos 6 centímetros de objetivo, ¿eh? Y 20 aumentos. ¿Y tú qué quieres ver con eso, chiqui? Ahora no lo contarás. ¿Listo? Comprado en MediaMar, ¿eh? ¿Tú tienes la oferta? Me costó 39 euros. ¿Tú tienes algo como MediaMar? No. Yo no soy tonto, pero a ver si me estás volando aquí la publicidad. Esta vez pusieron una buena oferta, ¿eh? Bueno. Muy buenos prismáticos, ¿eh? Se ven nebulosas y todo, ¿eh? En MediaMar. Te podría incluso decir las nebulosas que se pueden ver con el de 20 por 60. Bueno, eso cuando toque ahora. Nebulosa de la Laguna. Cuando toque ahora. Nebulosa. Cuando toque ahora. Nebulosa de la Herradura. Nebulosa de... ¿Qué número es? ¿El micro? El micro. El 4. ¿No? El 4. Cuando toque ahora. ¿Vale? Los prismáticos. Dime. Bueno, ¿qué? No, tranquila, ¿eh? No, si tú vas a hablar lo que tú quieras. Y además, él ya me conoce y hace lo que le da la gana, ¿te das cuenta? Que yo recomendaría siempre los 7 por 50, los normales, ¿no? Sí. Ahora que estoy viendo desde una temporada atrás que hacen cada vez menos los 7 por 50. Pasan ya a 10 a por 50. A 12, incluso a 12. A 10 o 12 por 50, más aumento. El problema para astronomía de los aumentos es que ese tamaño de prismático no se suele acompañar de trípode, se suele mirar a pulso. Entonces el pulso tiene el problema de los aumentos. Contra más aumentos tenga, más te vibra la imagen. Entonces, no, pero el de 20 por 60 que tengo yo es apañado, para eso. Sí, es apañado a un pulso. Como que... Pues nada, que pues muy bien, que está, pero que digamos que esa es la que para otras facetas del prismático quizá un poco más de aumento sí venga bien, pero para astronomía no tanto, ¿vale? Y ya prismáticos más grandes de peso que obligan a tener trípode, pues ya no importa eso de los aumentos, ¿no? Porque ya está asentado bien. Pero yo creo que ese tamaño de prismático no se suele nunca poner en... Además, para mí suele ser un engorro poner un prismático en un trípode. Sí. Los agarres no suelen ser muy intuitivos, vamos, suele ser difícil. Y además, los trípodes no tienen mucha altura, ¿no? No. Porque más que nada es para fotografía, ¿no? Complicado, sí. O una visión fija para dejarla, tipo cuando hacemos nuestra plantada, que ponemos un objeto y dejamos el prismático en un objeto y pasa mucha gente. Pero para nosotros buscar cosas, lo del tema del trípode, yo por lo menos prefiero a pulso. Y entonces un 7 por 50 sería lo idóneo. Porque no tiene... Bueno, y ahora ya después de haber pillado el Vixen este último, que no sé cómo lo han fabricado, será por la envoltura o los mismos prismas que son menos pesados, prácticamente... Sí, pero muy caro, ¿eh? Los vicios son muy caros y no debería ser tan caro. Se ve espectacularmente, ¿eh? te lo aseguro, espectacular. Yo me he quedado pasmado con eso, sobre todo... Se nota la calidad de uno... Acércate al micrófono bien acercado. Sí, esa es otra. Otra cosa que podíamos hablar, una vez que se intenta escoger el tamaño, pues tratar de pillar el mejor de calidad, de cómo testear. Yo me acuerdo que cuando escogí los míos, que no tenía mucho donde escoger, ni tampoco quería irme a marcas caras, pero que el de la tienda se quedó aburrido diciendo que está haciendo este, comprobando, y cogía y miraba una cosa y miraba otra, con la gente decía, unos prismáticos, estos mismos, me los llevo, adiós. No, yo miraba, no sé qué, está haciendo este, ¿no? Pesado, pues sí, no, traté de llevarme el mejor de los que había, ¿no? Dentro de lo barato, ¿no? Porque yo no quería, quería nada más que eso, simplemente para situarme un poquito más que a simple vista, ampliar una zona antes de atacarla con el telescopio. Y bueno, hay que mirar, por ejemplo, yo recomiendo primero hablar los baños de antirreflejante. Las hay de dos tipos. Los baños antirreflejantes se notan mirando el objetivo, la lente grande, de refilón. No perpendicular a la visión, sino haciéndolo un ángulo. Entonces te aparece la lente con un color, una capa de un color. Las hay normalmente de dos colores, azules o rojas. La capa roja suele ser para prismáticos náuticos o visión diurna, porque la capa naranja o roja lo que hace es evitar reflejos directos del sol. Te elimina reflejos parásitos, ¿no? Y los náuticos son los que utilizan los marinos. Los patrones de embarcaciones, los marines, desde los barcos más pequeños le obligan al patrón de la embarcación a tener un prismático. Sí. Es por ley, o sea, si tienes el carnet de patrón de embarcaciones, tiene que tener un prismático. Entonces se venden mucho, porque hombre, no son muchos patrones, pero el que sea obligado, ya por lo menos ahí tienen un pequeño mercado. Y han hecho especiales para visión diurna e incluso visión sobre el mar. Que sabes en algunos momentos el sol da reflejo sobre la ola, entonces te puede incomodar la visión. Pues han hecho esa película, que no es muy recomendable para astronomía, la óptica roja, pero la óptica violeta y azul sí. Aunque no tenga mucha, yo prefiero que no tenga mucha antirreflejante. Después, por ejemplo, otra cuestión, se le da la vuelta y se mira por el ocular, pero a distancia, no como si fueras a mirar, sino separándote 50 centímetros por ahí de los ojos, y mirar si la claridad, la pupila, que se llama, de que aparece en la lente, es redonda. La pupila es la parte redonda con claridad que se ve a través de la lente del objetivo, del ocular. Hay veces que las prismas no están colocados perfectamente y hacen cortes, o hacen cuadrados, o hacen pentágonos en vez de ser perfectamente circular. En cuanto le veas un defecto de que la pupila no es redonda, es que el prisma no está colocado correctamente, ¿eh? Coge otro. Que suele ser defecto de fábrica. Y ese no. Y los prismas no se suelen. Vamos, yo no me he atrevido a deshuesar ningún prismático porque para mí es demasiada. ¿Te lo cargas? Sí. Ah. Eso es muy mal. En fin, ¿qué otra cosita? Pues. Comenta. He dicho lo de las baños. Bueno, el peso lo está comentando. Lo mismo que los temblores, o sea, los aumentos aumentan el temblor, amplifican el temblor cuando lo estás cogiendo a pulso. El peso también. Claro. Si es muy pesado. Es más. Por ejemplo, la óptica rusa los Carl Zeiss antiguos y Suiza, antiguamente tenían unas carcasas súper pesadas. Sí. Y eso de tener, aunque sea un 7x50, un 10x50, pero que pesa como un condenado, pues dificulta la visión. Así que contra más ligero, mejor también. Y ya pues marca pues, las de ópticas conocidas. Dila. Por ejemplo, la número uno, conocida desde hace muchísimo tiempo, Carl Zeiss. Carl Zeiss, ¿eh? Carl Zeiss es la pionera y la que ha marcado diferencia durante mucho tiempo. Y ya lo que. Pero Carl Zeiss, como marca completa, no, sino vende la óptica ya. Entonces ahora ya hay que mirar qué marca monta óptica Carl Zeiss. No son prismáticos Carl Zeiss, sino que hay marcas ya de comerciales que lo que hacen es montar dentro del prismático la óptica sola Carl Zeiss. Entonces, pues si viene, que se suele anunciar, como son de calidad y la mayoría, bueno, hay algunos entendidos que sabemos que son de calidad, se anuncian, o sea, en cuanto lo tienen, pues dicen, pues tenemos óptica Carl Zeiss. O sea, bueno, vale. Otras marcas así, yo no sé si ahora mismo Vixen, por ejemplo, las tiene Carl Zeiss, pero los Celestron, las mismas marcas de telescopios suelen también hacer prismáticos, Meade, sí. Celestron, son por lo menos las más comerciales, ya las especiales de telescopio tipo... ¿cómo es? La marca Werlisa, como la que mía. Ah, Werlisa. 20 para hacienda. Ah, bueno. Sí, pero Werlisa es marca de cámaras de foto. Sí, la primera que yo tuve era una Werlisa. Como Nikon también sí. Hace prismático, Canon también hace. También. Sí, son de muy buena calidad, por cierto. Después podíamos hablar un poquito de los accesorios que suelen tener algunos prismáticos. Por ejemplo, los de la agrupación nuestra tienen unos filtros. UHC. Los hay incluso astronómicos ya de para montarlo en trípode, prismático astronómico, que tienen filtros lunares, por ejemplo. Yo no sé si... Yo la verdad es que no he manejado todavía los de la agrupación con los filtros, los quito del tirón. No me gustan de momento. Pero es que no soy muy muy particular para los filtros. Es la marca alemana, ¿no? Marca alemana, ¿sí? No sé cuál. Sí, es marca alemana, ¿no? Sí. Si te vaya más sofisticado, lo sé que lo montan incluso con estabilizador de imagen para evitar precisamente el temblor de la mano. No he probado ninguno, sé que existen, pero no sé si eso funciona de verdad o se nota. Un trípode que tenga la altura suficiente. No, digo... No hace falta... No, estaba diciendo que venden prismáticos con, digamos, con sensores como los que tienen los móviles, de posición, con giróscopos pequeñitos que compensan la vibración del temblor de la mano y te hace una imagen estable, aunque tenga cierto... lo he visto anunciado, pero no lo he podido probar. Pero solamente hasta cierto punto. O sea, sí, son pequeños. Suelen ser pequeños, además. No suelen ser muy pesados con estabilizado de imagen. Yo he visto unos... precisamente unos 7x50, creo, por 40, unos de 40 centímetros, de 4 centímetros, con estabilizado, no sé. Y qué más, yo qué sé, vamos a ver qué podíamos decir más de los prismáticos, ayudarme un poquito. Primero, ¿qué es un prismático? Primero, Lito, ¿qué es un prismático? Bueno, prismático, bueno. ¿Qué es un prismático? Un prismático la óptica del prismático. Un prismático es un elemento, un aparato óptico que sirve para acercar una imagen lejana, sí, pero que viene del claro, infinito pero, al infinito. Pero ¿y cómo lo consigue? ¿Prisma? Sí, ¿prisma? Sí. ¿Cómo lo consigue? Primero tiene una lente o un complejo de lentes que hace de objetivo convergente. ¿Una lente solamente? Una o varias, o doblete. ¿Estás examinando a Lito? O doblete. Sí, a ver si me lo pilla. Intenta, pero, lo intenta, lo intenta. Es que es duro examinar a Lito, ¿eh? Después, la imagen que pasa a través del objetivo converge. Pasa, va convergiendo y antes de llegar al foco pasa por un prisma. Un prisma es complicado sin dibujo. Bueno, son dos prismas, ¿no? Un juego de dos prismas. Suele ser prisma de porro. Se llama normalmente eso. Prisma de porro. Un prisma normal. Pero que son dos prismas realmente. Uno que va proyecta en uno, luego va a otro y luego del otro va al ocular. El prisma que podéis normalmente sale en los libros y eso es el que, por ejemplo, utilizó Newton para descomponer la luz, que es un triángulo. Sí. ¿Vale? Sí. Pues el prisma, salvando las distancias, porque tienen más tecnología, pero el prisma de un prismático son dos de esos prismas triangulares. Siempre va en pares. Puestos enfrente y limados, en vez de terminados en punta, limados en... Lita está con su mano señalando la forma. Sí, es que está cortado. Las puntas están cortadas, sí. Entonces ese corte hace que se rebote la imagen, que haya más rebotes en la imagen, y el prisma lo que consigue es enderezar la imagen. Es un sistema erector que se llama. Sería cada prisma sería triangular en este caso. Sí. Por eso ya digo, con tiene un que ser cortado de forma triangular. Con un poquito lo de que hace, modificaciones. Va un prisma, eso, luego va a otro prisma, y del prisma va directo al ocular. Que lo que hace es que yo vea la imagen derecha, ¿no? Claro, si coges un telescopio normal de refractor que tiene un objetivo y un ocular, a ver, al revés. La imagen, el telescopio astronómico de Galileo, no, el de Galileo tenía convergente. Refractor normal. Sí. Ese invierte la imagen. Entonces, como los prismáticos, uno de las grandes, no están hechos exclusivamente para astronomía, a nosotros nos da igual ver una estrella boca abajo, la luna, porque ya es redonda. La luna ya fastidia un poco. Ya, ¿no? Sí, porque ya tenemos cosas definidas, ¿no? Dónde están. Mm. Pero hay sistemas para enderezar la imagen. Y uno de los sistemas, hay dos, más o menos, dos. Uno de ellos es el prisma, que endereza la imagen con ese doble prisma, los rebotes en el doble prisma, y el otro sistema de enderezar la imagen son dos pares de lentes situados a una distancia que se calcula, que hace que la imagen que la vuelva del revés tal como venga, o sea, si viene del revés te la vuelve del derecho. Bueno, eso está en sistema erector, que se llama enderezador, ¿no? Enderezador de imagen. Vale. Vale, yo en óptica lo daba como enderezador. Mi lidelescopio lo que tiene no es un enderezador, tiene un prisma erector. Pues bueno, es muy macho. Después de pasar por el prisma, ya lo que queda es el ocular, que vuelve a ser un sistema de lente. Suele ser un sistema, no una lente. Que eso es lo que le diferencia a lo que estabais hablando antes del prismático de ópera o de teatro. El prismático de teatro, el ocular, es una lente divergente. Sí. Y normalmente no llevan prisma. Y no llevan prisma. El prisma es necesario también, aparte de para enderezar, para acercar las imágenes a la distancia entre los ojos. Ten en cuenta que si tú tienes sí, dos objetivos, o sea, los objetivos son de 60 milímetros, tú no puedes juntar dos objetivos de 60 milímetros a la distancia de los ojos, porque los ojos están a menos de esa distancia, o a esa distancia. Sí. O sea, no puedes. Sí. Si tú no tuvieras prisma, los dos tubos irían divergentes hacia afuera, no irían paralelos. Sí. Entonces sí, tú vas a cortar, ¿no? A cortar lo que es la... Las imágenes te caerían... Las imágenes que se forman aquí tienen que acercarlo... O sea, a cortar, o sea, claro, acercarlo más que poder, nada... Y poder ajustar a la distancia correcta de los sí, ojos. Te caerían las imágenes entre las orejas o entre las sienes. Ah, como los gemistas que traen, ¿no? Más o menos, una cosa... Pues yo creo que bueno, el objetivo es ya donde hay que poner el ojo. Una cosa que en telescopio se suele poner bastante y en prismático no se suele hablar mucho Es la... El, ahora no me sale la, el término en inglés. Bueno, me he traducido. El eye relief. El, la postura en el que la imagen es cómoda para el ojo. Por ejemplo, eso que tenemos ahí encima, que son unos oculares de los mejorcitos que hay en el mercado, eso tiene un eye relief muy alto. Quiere decir que se ve muy cómodo con el ojo separado de la lente. Como si fuera a ver una ventana, ¿no? Como si tuviera una nave espacial. Ves y viera cómodo una, sin una, pegar una el ventana, ojo. ¿Eh? Y eso le pasa, hay muchos prismáticos que tienen el defecto de que tienen el eye relief, el digamos la distancia... Si fuera a ver una ventana, lo que sea, falta... muy cerca de la lente. Entonces tienes que pegar el ojo a... ¿Pregunta? Sí. ¿Los que tenemos gafas? ¡Ay! Eso. Ya te he pillado. Claro, vení. Claro. El prismático suele tener... han pensado en nosotros, los que tenemos gafas. Sí, pero es incómodo. Bueno, a los miopes... Nos quitamos las gafas para ver de lejos y ajustamos nosotros la miopía. Yo soy hipermétrope. El hipermétrope, o por ejemplo, el astigmatismo es peor, porque el astigmatismo es un defecto que lo tienes no de posición del foco, sino de la imagen. Defecto de la imagen. Entonces, tienes que estar siempre en distorsión. Otro defecto más. ¿Cuál? No, es que llevan toda la semana diciéndome que tengo defecto, pero no. Sí, la presbicia, la vista cansada también. No, sale a los cuarenta y tantos por ahí. Que no se corrigen con la óptica, pero bueno. Bueno, pues... Es peculiar, Alfonso. Sí, no eres defectuoso, eres peculiar. Lo que pasa es que te hemos pillado tarde. Ya el cambio como que no lo admiten, ¿sabes? No. Bueno, pues tengo por aquí un comentario en Twitter del... amigo Carles, arroba geosarli, con X, arroba geoxarli, geólogo en El Salvador, y es uno de los que hace el podcast Geocasaway sobre ciencias de la Tierra. Y me comenta, y a ver si comentáis esta noticia sobre los recortes de I+D. Entonces le he dicho, quieto parado, aquí en el programa, para que no salga ardiendo, ni hablamos de política, ni hablamos de religión, ¿verdad? Una norma. Que las respetamos, porque si no. Sí, nos ha venido bien respetarla. Nos ha venido bien. Entonces, lo que le aconsejo, que nos siga a los miembros de Un Punto Azul, particularmente, que le he dicho que tenemos muchas sensibilidades y puede pensar, escuchar todo lo que pensamos, pero él me ha dicho que en su podcast van a hablar, con lo cual, pues nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes de Un Punto Azul que entren en la página web Geocastaway, o sea, G de Gerona, E de España, O de Oviedo, C de Cáceres, A de Alemania, S de Suiza, T de Teruel, A de Alemania, W de Waterclose, de Washington, A de Alemania, Y de Y, punto com, ¿vale? Y ahí tienen un... están los podcasts de ellos y bueno, que también nos conviene a nosotros escuchar a otras personas, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese lanzamiento de ideas. Y ahora, esto no lo he comentado, es que me acordaba ahora. Bueno, termino con lo del... Ah, ¿no has terminado? Con lo de para los que tenemos gafas. Dejamos, si quieres, zanjado lo de... Ya habías terminado, sigue. Lo de los prismáticos. Pues los oculares... tienen precisamente para que pongas el ojo a la distancia adecuada, vienen rodeados de un saliente de goma. ¿Vale? Yo tardé también en saber que eso servía para algo. ¿Para qué poner el saliente de goma? Se vuelve. Y ¿no? Es para los que tenemos gafas, porque al tener gafas nos pone la posición cómoda de visión más hacia atrás, porque tenemos un obstáculo delante. Entonces, para que esa posición cómoda del ojo sea la que haga bien buena la imagen, tenemos que doblar la lengüeta de goma hacia adelante y prácticamente se quedan planos. O sea, la lente se queda sin saliente ninguno. Entonces pones la lente de la gafa pegada a los oculares y se ve bien sin la gafa. Pero vamos, ya eso, los ópticos de la gafa te dirán que eso es ensuciar la gafa. Y los picados de los telescopios te dirán que estás tocando el ocular. O sea. No hace falta tocar el ocular, es doblar una lengüeta de... Sí, pero de todas formas, tu cristal de la gafa está de todas formas, dando con el... Cuando tú tienes la vista con miopía pura o hipermetropía pura, puede hacerlo sin gafas. Sí, puede enfocar sin gafas. No, y además. Y yo creo que es lo ideal. Porque recomiendo. No tiene intermediario. Yo, por ejemplo, yo tengo astigmatismo. Si tiene astigmatismo, no. Pero si no tiene astigmatismo, lo ideal es enfocar directamente. Sí, porque en los telescopios es fácil, pero en los prismáticos todavía más. La rueda es mucho más rápida de ajustar. Que te lo ha dado alguien que tiene miopía, pues cuando te pongas a ver no verás bien, lo ajustas en un segundo. Normalmente tienen cada ocular tiene su propio ajuste, tiene un ajuste principal y otro para uno de los oculares, el derecho o el izquierdo, que se ajusta para cuando hay diferencia entre los dos ojos en cuanto a enfoque, ¿no? Sí, porque normalmente los defectos oculares no suelen ser más simétricos. Ahora, y entonces, la pregunta del millón de euros. ¿Qué se puede ver con unos prismáticos más o menos de C50? ¿De unos 50? Quieto parado. Depende para dónde apuntes el prismático. Quieto parado. No, pero no todos los objetos se pueden ver con un prismático. Quieto parado. Eso lo vamos a dejar para después del programa. Para la otra parte. Porque ya eso no entra dentro de la óptica. Es óptica, pero es otro tema. ¿Vale? Digo para estructurar. Ok. ¿Vale? Vamos a hacer un descansito. Pero antes os voy a decir una cosa para mientras en el descanso no vaya a descansar, vaya a estar pensando. El día 13 pasado nos escribe, el día 11, perdón, Janie Moreno en Facebook a través desde México. Y nos hace la siguiente pregunta, que yo le respondí un poco, pero bueno, los que sabéis, ustedes sabéis más que yo, luego le vamos a dar la respuesta exacta. Y la pregunta es, y no la vaya a contestar ahora, sino luego la contestaremos, ¿vale? Tengo una pregunta. Siempre se están haciendo especulaciones sobre asteroides que pueden impactar con la Tierra. Pero pregunta, ¿qué pasaría si uno chocara pero contra la Luna? ¿Qué efectos tendría en nuestro planeta? Bueno, pues ahora después de un poquito de musiquita, ¿vale? Le contestamos. ¿Os parece bien? Venga, pues os dejo descanso y venimos en nada estamos aquí. Thank you. La genética niega la noción puramente biológica de la raza. Ninguna propiedad psicológica en particular se vincula a las razas. Lo absurdo y peligroso del racismo estriba en que presupone inferioridades y superioridades. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, la sintonía de Fronteras Radio, en el 107.8 de la frecuencia modulada y en un punto azul. Bueno, pues ahí recordáis la pregunta, no hace falta. Uy, sale todo celito. Espacio 1999. Estoy un poquillo... La alergia está fascinando. Os recordáis la pregunta, ¿qué pasaría si un meteorito chocara contra la Luna? Es que depende. Depende del meteorito, para empezar. Claro. ¿Qué tamaño tiene? Porque meteorito con la Luna... Un grano de arena, ¿no? Han chocado ya tropecientos. De eso, por ejemplo, Copérnico, en la época de Copérnico vieron un impacto de un meteorito en la Luna, que les llamó muchísimo la atención porque como el cielo era inmutable y era perfecto... En forma de cuerno, ¿no? Salió una especie de cuerno... Sí, se levantó parte del suelo y hizo una especie de cuerno y eso... digamos que un poquito mosqueó. ¿Se escuchó? No se puede escuchar. Lo que sí se registró es cuando se llevaron el espejo láser en los Apolo para medir exactamente la distancia a la Luna mediante poniendo esos espejos en la superficie lunar y haciendo reflejar un láser. Se verificó la vibración que quedaba de uno de los impactos grandes de los últimos que cayeron en la Luna, y todavía la Luna está vibrando como un diapasón, claro, que le queda, porque el impacto, aunque no fue estrepitoso, pero fue ciertamente importante. Así que ¿Y esa vibración queda por mucho tiempo? Pues bastante. Porque, mucho hombre, siempre hay... El sistema no es dinámico perfecto, no estaría siempre resonando, pero terminaría perdiendo la resonancia, pero yo creo que bastante. Y hay aparatos que verdaderamente captan esa vibración tan minúscula. Microterremotos, una especie de microterremoto que está ahí. Sí, esto salió en la serie de Cosmos y bueno, somos aquí fanáticos más de uno y lo comenta en el episodio 2, Cielo e Infierno. Pero que una resonancia pase por mucho tiempo, me parece que se refería a ese impacto vio Copérnico. O sea, que Copérnico, estamos hablando siglo XVII, ¿no? Siglo XVII. Sí. Son 400 años la Luna vibrando. ¿Y lo que le queda? Okay. Y lo que le queda. Porque si todavía es detectable, hombre, el láser mide, digamos, puede tener una precisión de varias micras o décimas de milímetro. Que para detectarse ya tiene que ser una vibración importante. Aparte que ya te tienes que ir a otras escalas, no al tiempo humano, sino una escala cósmica. Si el meteorito desplaza de la órbita a la Luna, entonces sí afecta. Entonces sí nos afectaría bastante. Porque es que Jenny dice, yo creía que iba a afectar las mareas. Y entonces le contesté eso, digo, tiene que ser que se mueva la órbita, ¿no? Claro. Otra cosa que se me ha ocurrido ahora mismo, a la Luna le puede pasar eso, bueno, y de hecho creo que le puede pasar, pero son muy pocos, tener el núcleo sólido. Los planetas que tienen núcleo líquido como nosotros, o los gigantes que tienen en hierro fundido, al ser líquido, el líquido absorbe las vibraciones, pero un núcleo de la Luna que es completamente ya roca, sólido, un sólido le das un golpe y vibra. Porque en el interior de la Luna no hay nada que sea líquido, nada. Todo. Ya se ha enfriado. Se ha enfriado lo suficiente. Vibra como una campana. Una campana, lo que pasa es que la campana está en un medio de gaseoso, pero si estuviera en el vacío, una campana duraría muchísimo más la vibración. Claro. porque no habría pérdida prácticamente de energía en la vibración. Pues resumiendo entonces, si el impacto es muy grande, varía la posición de la Luna y eso sí tendría consecuencias en la Tierra. ¿Pero tú crees que realmente hay un asteroide que esté muy cercano que pueda llegar a hacer un impacto de esas características? Bueno, yo no creo que haya. Los NIAR no suelen ser muy grandes. Ahora hablaremos de, porque traigo en cuaderno de campo, en taller de observación, los cuerpos menores. Porque la Luna es cuatro veces más pequeña que la Tierra, cuatro veces más pequeña. Uh-huh. Y vamos, no bueno, que cuatro veces de diámetro. Sí. Pero de masa es mucho más pequeña. Sí. No tiene para que un sexto de la gravedad, el ¿no? Que le haría un sexto de la gravedad sería, claro, mucho mayor, el efecto comparativo, sí, porque claro, la masa tiene, sí, mucha importancia. Claro. Es cuatro veces más, el diámetro es cuatro veces más pequeño. Otra cosa que estamos olvidando es la velocidad a la que ese asteroide, ese meteorito impactara contra la Luna. Lo mismo un NIAR que vaya un pollo más rápido de la cuenta sí podría hacer más daño. El ángulo de impacto también. Eso, si es un impacto de lleno y es pequeño, no pasa nada. Vibraría, como ha logrado pasar, pero si es un impacto muy lateral, o sea, muy de, si el asteroide tiene la suficiente masa y viene lo suficientemente deprisa, puede variar el periodo de rotación. Claro. Y por lo tanto ya a lo mejor, en ese hipotético caso, no nos daría siempre la misma cara a la Luna. Mira, qué bien, ¿no? Qué bien, magnífico. Y tardaría millones de años en volverse a ajustar, pero ahí porque eso termina ajustándose por marea. Ahí sí nos afectaría ya la Tierra, ¿no? ¿Qué? Ahí sí nos afectaría un poquillo ya, ¿no? No, porque la posición, mientras que no varíe su posición, a nosotros no nos afecta. Lo que nos afectaría es que veríamos, a lo mejor, con esperando lo suficiente, toda la superficie la veríamos desde la Tierra. Si el periodo de rotación no fuera sincrónico, que terminaría por marea siendo sincrónico otra vez, pero habría que esperar sus millones de años de rigor. Y una pregunta. Eso con un impacto grande lateral, ¿eh? Estamos hablando de grandecito ya. Totalmente, ¿eh? ¿Y una colisión lateral podría invertir la rotación de la Luna? Sí, de hecho, por ejemplo, a Venus no. Probablemente la haya pasado. Sería eso. Sería ya mucho catástrofe. Que gira alrededor, gira contra al revés, precisamente un impacto. Y sí, y si vamos, tiene todas las papeletas. Y no, si no se sabe exactamente, pero. ¿Y si en vez de ser un asteroide fuera un cometa? Básicamente igual. Cometa. Depende de la masa. ¿Serio? No, pero los cometas, aunque sean muy grandes, son de hielo. Y la densidad de los cometas, por muy grande que sea. Sería un espectáculo. El problema son los meteoritos de ferrita. Y de componentes ferrosos. Del cinturón principal. Que sí son muy densos. Pero. Después hablaré de que hay varios tipos de cuerpos menores, entonces hay cuerpos menores con densidad pequeña y de los que menos tienen son los cometas. Entonces, aunque un cometa sea enorme y sea muy espectacular, tenga la cola de millones de kilómetros de largo, pero al final lo que es el núcleo del cometa, como masa de verdad, comparado con la Luna, nada. Pero tanto como varía hacer variaciones en lo que es la órbita lunar, eso lo veo yo muy complicado. Pregunta de ignorante. Un cometa va por el espacio, ¿no? Uh-huh. Y se la pega contra una cola de millones de kilómetros. Sí. ¿Vale? Y se la pega el cometa con algo. Bueno, por aquí. La cola la tiene por aquí, bueno, por los aquí, alrededores, sí, por alrededor del Sol. Del Sol. Del sistema solar interior. Pues eso. Fuera va el pedrusco. Eso le voy a decir. Solo. Sí. Si fuera por aquí, si se pega un pepinazo, desaparece el cometa. La cola, ¿qué pasa? Desaparece también, ¿no? Claro, sí, claro. En cuanto el núcleo deja de emitir, se destruye por el impacto, la cola desaparece. Hombre, hay teorías precisamente que los cometas, a la hora que va, cada vez que va girando alrededor del Sol y va entrando muy cerca del Sol y luego va alejándose, o sea, va gastándose cada vez más. Sí, sí. Va perdiendo material. Va perdiendo material de Sol sólido. De hecho, llega un momento en que ya deja de emitir nada. O sea, se convierte en un asteroide. De hecho, eso. El núcleo de un asteroide. De hecho, muchos de los NIAR, NIAR es el acrónimo de asteroides cercano a la Tierra, en inglés. Muchos de los NIAR se cree que son cometas de corto periodo O sea que gastado. Dan muchas vueltas sí, alrededor sí. del Sol y que le han dado tiempo a gastar. A gastar todo el hielo, la parte del hielo, del núcleo. Y lo que ha quedado es el núcleo, un pequeño núcleo rocoso que tiene dentro del cometa. Y ya se ha comprado, como tú has dicho, en un asteroide pequeño. David, no suelen ser muy grandes. ¿Las colas de los cometas hacia dónde apuntan? Pues eso es como, por ejemplo, el las manos bueno, ¿esa es la cola de polvo? ¿La cola de polvo o la cola de gas? Las dos es. La cola de gas va en dirección contraria a la del Sol. Y la cola de polvo hace una especie de arco. De arco. Claro. A medida que la trayectoria va cambiando, va haciendo un forma de arco. ¿Y por qué es contraria a la dirección del Sol? Por el viento solar, ¿no? El viento solar. Lo que hace es... La cola de gas de polvo son partículas neutras. Y va directamente opuesto al viento solar. La otra, la de la iónica... La cola de gas. De gas ionizado, de color azul. Tiene carga y, por lo tanto, en presencia del campo magnético solar, se curva un poquito. Por eso la de gas va recta y la iónica azul va un poquito en curva. Bueno, pasamos a otro tema, una pregunta mía. Porque lo he visto esta mañana y lo hemos hablado aquí, pero no me acuerdo la razón. La razón no, lo que significa. Esta mañana... En el cielo del puerto había trazas de aviones y se veía mucho el vapor de agua de los aviones. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, las estelas. Y había varias. ¿Por qué ocurre eso y otra vez no? ¿Qué significa eso? ¿Eso no anuncia algo? Sí, de hecho las estelas sirven en meteorología para deducir ciertos componentes del tiempo, ¿no? ¿Qué es humedad lo que hay? O tendencia del tiempo. ¿Qué es humedad? La estela de los aviones, primero, las estelas se producen a los aviones que van en altura de crucero. No, por ejemplo, el que va a aterrizar en Jerez no le vemos ya estela. Había un avión. O el que va en Sevilla todavía no lleva estela, pero el que viene es un transoceánico que va, por ejemplo, a Centro Europa. De Canarias a Madrid, por ejemplo. Pues ese que va a altura de crucero sí va en la estratosfera, que es por donde van, emitir la estela caliente del gas, se deja el trazo y se va, y depende del viento lateral de la estratosfera, se quedará reducida o se irá ensanchando y deshaciendo. Y si encima vemos que parte de la estela se corta, desaparece y vuelve, está más ancha, después digamos que es de forma irregular, se puede deducir que hay inestabilidad en las capas de la estratosfera, de las capas bajas de la estratosfera, que puede ser que anuncie cambio de tiempo, lo que ya no tendría que comprobar. La estela sería más irregular en cuanto a forma. El viento, por ejemplo, estratosférico es muy... O sea, si tú ves una estela y se te mueve muy deprisa de orientación, es que hay un viento estratosférico muy alto... Y también se puede sacar conclusiones, no sé concretamente cuáles, pero que sirven para meteorología. Alfonso, ¿tú estás controlando el Twitter? Yo estoy controlando el Twitter, ¿de quién? Estoy medio loco, ¿de Punto Azul? Yo recibí un mensaje de José Luis Espí, que pone, Lito, no has hablado de la corrección dióptrica para igualar los dos ojos. Pues te la han mandado a ti, porque a mí no. La mandaba al Twitter, ha mandado un mensaje diciendo, nadie está escuchando. ¿Al Twitter a quién? Y precisamente lo ha dicho José Luis. Lo ha puesto Luis. Él. ¿Sí? Y Álvaro nos ha puesto... ¿Pero no, me están nombrando? No. Si no me Álvaro ha nombrado un punto azul. Sí, pero el punto azul no lo estoy viendo yo. ¿Por qué en los países de la zona cercana al Ecuador no hay cambios de hora? ¿Alguien lo sabe? Porque no hay diferencia prácticamente entre el invierno y el verano. porque no hay estaciones, claro, prácticamente. El sol siempre sale a la misma hora y pone la misma. Sí. En los países tropicales, una primavera continua, y no hay prácticamente variación entre las horas. Son unos pocos minutos. Aquí lo que hacemos es tratar de aprovechar las horas solares, claro, el máximo. Y allí no hay variación. Pero ¿no? Es porque se desplazan a lo largo del día, la franja diurna se nos desplaza más por la mañana o más por la tarde, pero en las zonas tropicales esa franja diurna está siempre igual. Siempre igual. Al amigo José Luis Pi, cuando él quiera que nos enteremos de que nos está hablando, tiene que nombrarlo. Es que son nuevos. Son nuevos los dos. Bueno, pues sí. Por lo menos no tienen cara de huevo ya. Lo dijimos de pasada, pero lo hemos comentado. Sí. Lo de la corrección dióptrica en los oculares del prismático. Correcto, que uno, ¿no? Uno de ellos es movible, uh-huh, y se puede, para lo que estabas comentando antes, que si tiene diferentes graduaciones o diferentes defectos de visión en uno o en otro, se puede compensar. Claro. Yo quería preguntarte una cosa, Lito, sobre el tema de los change thrill, eso que también es muy conocido entre también los conspiranoicos, el tema de los change thrill, porque vamos, los change thrill son las nubes que dejan los aviones detrás, porque le achacan temas esotéricos sobre como si nos estuvieran envenenando a todos con los change thrill. Estoy temblando. Pero la pregunta que te quería hacer, lo que vemos es vapor de agua. No, es una especie de nube. Condensación. Es el vapor de agua que suelta el avión, sino es una condensación producida por el paso del avión. El vacío que deja detrás. Bueno, la partícula que deja los reactores serán núcleos de condensación que provocarán una condensación de vapor que está en la atmósfera. Entonces, algunas veces se produce. Sí, pero los aviones supersónicos dejan un vacío que hace que. Pero no son supersónicos los aviones. Ah, claro. No, ya. Los normales, los de turbo, el calor de detrás, no la propia humedad de que dejen, sino eso, que cambian la temperatura, uh-huh, en esa franja, y al tener un poco más de vapor de agua, hace con núcleos de condensación que crean nubes pasajeras. Eso es. Sí. Y unido a esa diferencia de temperatura, que el gas, las turbinas de los reactores, no es como se inyectan, las turbinas funcionan inyectando la gasolina y pasando aire caliente, quemándolo a través de la turbina, que es distinto a un motor normal de combustión, ¿no? Entonces el aire que sale detrás de la turbina está súper caliente y además con partículas que pueden hacer núcleos de condensación. Eso es lo que, pero nada más, ni conspiranoico, ni y que comentan que pues, según no, lo que ven de que se utilizan esos chorros para diseminar sustancias para alterar la conciencia de las personas y cosas de esto. Eso la lo sabe. Ciencia de las personas. Sí, también he escuchado yo también de que lo utilizan para atraer la lluvia. Pero bueno, esos son experimentos. Eso sí hay, ¿eh? Eso sí hay. Es yoduro de plata. Eso es otra cosa. Se echa yoduro de plata. Sí. Se provoca la lluvia. Y lo que hace el yoduro de plata en ya nubes en formación es aumentar esa probabilidad de que sea aumente el vapor de esos núcleos de condensación que se termine formando una nube lo suficientemente densa para que llueva. En zonas en las que a lo mejor es una nube que no pasa de un cúmulo normal de buen tiempo, que no va a hacer nada. Y si le pone yoduro de plata, llueve. Lo suelen hacer los chinos, ¿no? Los chinos para hacer. Hay estudios arroz, ¿no? Que no está la cosa, no es muy. Digamos que tiene muchas contraindicaciones el utilizar el yoduro de plata. Eso ventaja. Pero. Sí que creo que los chinos son los que tienen la técnica más depurada, pero dice que no se están viendo muchas contraindicaciones con el tema del yoduro de plata. Bueno, ¿la estación espacial produce humo? ¿Qué va, hombre? ¿Qué pregunta hace? Si lo produce un avión, ¿por qué no lo va a producir la estación espacial? Pero eso es la estación espacial está en el espacio, no está en órbita, la atmósfera terrestre. No está dentro de la atmósfera terrestre. No está siendo propulsada. La estación espacial no está siendo propulsada. Está simplemente orbitando. A veces, ¿no? Bueno, sí. De vez en cuando se le da un impulso. ¿Con qué? Hombre, con propelente. Propelente. Pero... ¿Y no echa ningún tipo de gas? ¿Hecho sí, gas? Sí, vamos. Sí. Ah, pues sí, pero echa, vamos, cantidades muy pequeñas. Pero, muy pequeña, no es como un avión. No, un avión que tiene que estar constantemente en la atmósfera propulsada. De uno en uno. Repetir porque no se ha escuchado nada. Un avión tiene que estar constantemente siendo propulsado, si no se cae, pero la estación espacial no, la estación espacial está en órbita. Lo que pasa es que como está en una órbita baja, pues va perdiendo altura poco a poco y cada cierto tiempo requiere un impulso. Y un impulso muchísimo más pequeño, muchísimo más pequeño. Sí, y además pequeño, muy lento, porque como es un aparato tan grande y tan abierto, no es compacto, sino que es Y sobre todo la resistencia que tiene un avión no es la de... la estación espacial con un empujón lo mueves tú, casi. Es mucha masa. Sí, pero está casi. Compararlo con... Hombre, los satélites se lanzaban a mano. En internet, en YouTube se ven vídeos en los que se ven el momento de inyección, o sea, de propulsión que le dan de vez en cuando y que se ve a los astronautas que están parados en el aire, vamos, en el aire dentro de la estación y en un momento determinado empiezan a moverse solos sin nada y es porque le han dado potencia al propulsor de la nave rusa normalmente, la que ha ido a llevarle el avituallamiento, la progres, la misma, ¿no? La progres le da un impulso, claro, es un impulso pequeñito, lo suficiente como para subirlo a lo mejor 300 metros, 400 metros. Esos propulsores se llaman controles de actitud. Sí, no, pero eso es otra cosa. Controles de actitud. Pero eso es otra cosa. Para mover la estación espacial internacional. Actitud se llama. Sí, pues eso es que confirma. Con C de Sevilla, ¿no? cuando le dan el impulso a la Estación Espacial Internacional, le dan con los propulsores principales de las Progres, no con los, pues con los que tienen laterales para moverla y para hacer la maniobra de acoplamiento, que son mucho más pequeños. Que eso no, incluso eso no sueltan nada caliente, sino sueltan gas comprimido. En realidad, los pequeños, los que sirven para acoplar, para la maniobra de acercamiento. Para maniobra ya sea son, de... Son maniobras de precisión, ¿no? Utilizan muy poca potencia. Los propulsores para ponerlo en órbita más alejada, más alta, son mucho más grandes. Son de fuego, ¿no? Pero no llega a lo que ha dicho Alfonso, a hacer un propulsor de eso de avión y no sé. Pero lo que ha dicho Alfonso no ha dicho nada. Alfonso ha preguntado. Alfonso ha preguntado si echaba humo. Ah, vale, y al final echaba humo. ¿O no? Poquito humo. Pero muy poco. Prácticamente ni se ve. Pues yo no sabía que eran las naves que habituallaban a la ISS, las que subían a la ISS. Además tiene sentido. Claro. O sea, yo es que recuerdo la visita al ROA y el Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Lo que se dedican ahora es a control de satélites, realmente. Y entonces allí nos explicaron y decían, ¿y por qué tenemos que controlar satélites? Para saber qué impulso hay que darle para llevarlo a su situación. ¿Por qué? Porque el satélite tiene un combustible, una carga útil, cuando muere. O sea, se acaba esa carga útil, el satélite muere. Y es lógico. Si no son los satélites de órbita baja. Claro. Porque los satélites que están, por ejemplo, los estacionarios, los de televisión, por ejemplo, los que se utilizan, el Astra famoso, el Hispasat, esos están en órbita tan lejana que no requieren mantenimiento. Los de órbita baja, claro. Porque están a 36.000 kilómetros, eso está fuera totalmente de cualquier rastro de atmósfera. Pero la Estación Espacial Internacional está a 300 y pico kilómetros, todavía hay trazas de atmósfera a esa altura. Y tiene y ofrece resistencia, aunque sea poca, pero tiene. Bueno, pues ya tanto JLSPM me ha nombrado, ya me he enterado, y Álvaro Permatín, pues lo mismo. Saludo para los dos. Noticias. Yo quería hablar de que hace un par de días el Discovery, hablando de los transbordadores que hablamos antes, el Discovery ha hecho su último vuelo, no sé si lo habéis visto en la televisión, que lo llevaron desde Florida, desde Cabo Kennedy, o de la estación Centro Espacial Kennedy, como se llama ahora, hasta Florida, sobre un 747, un Boeing 747, en una imagen bastante espectacular, como le gusta a los americanos. Lo llevaron desde Florida hasta la zona de Washington, Y antes de aterrizar, le dieron un paseíto a baja altura sobre la capital federal, sobre Washington. Lo hicieron pasar sobre el Capitolio, un espectáculo americano 100%. Aterrizó en el aeropuerto internacional de Dulles, Dulles, en Virginia, está cerca de Washington. Y el Discovery hizo este viaje porque va a ser retirado, ¿no? A un museo. Bueno, ¿no? Ya se retiró del museo y se va a usar como objeto de museo. Un objeto de museo para que los chicos. Igual que el Enterprise, ¿no? Cuando al principio, precisamente, el Enterprise. ¿Cuál? El Enterprise es el primer transbordador de la historia. También está en un museo, no lo sabía. Sí. Sí que bueno, creo que sí. Saludamos a nuestra amiga Ángela, hija de nuestro compañero Augusto, astrónoma aficionada total, que dice que tenemos el nivel un poquito alto. Bueno, sí, alguna vez nos pasamos para un niño, una niña. Pero bueno, ya ella nos pasará a nosotros, porque lleva ese camino. Seguro que nos pasa. Por eso te digo. Un abrazo, Ángela. Intentaremos no utilizar palabras demasiado sofisticadas. Bueno, este Discovery va a ser, como digo, expuesto en el Museo, vamos a ver cómo se llama. Smithsonian, ¿no? Sí, el Museo Nacional de Aire y del Espacio, de la institución Smithsonian. Sí, de Washington. Ahí está precisamente el primer avión de la historia, el de los hermanos Wright, ¿no? El X-1, el X-15, el primer precisamente aerocohete de la historia, aerocohete. Estarán cápsulas también de las misiones de Apolo, me imagino, ¿no? Están los del proyecto Mercury, los del proyecto Gemini y el Apolo, sí. El Apolo. Buen sitio para hacer una excursión la agrupación. Bueno, este Discovery es el tercer transbordador de la flota de 5 que tuvo la NASA. Se perdieron 2 en accidente. El Discovery ha sido la nave que más, de los 5 transbordadores, la que más misiones ha cumplido. Ha hecho 39 misiones y ha recorrido en total casi 240 millones de kilómetros. En un total de 5.830 órbitas, sumando 365 días completos de órbita. Entonces están los transbordadores son el Enterprise, el Columbia, el Challenger, el Atlantis y el Discovery. Ya está, 5. Atlantis, Discovery y el Endeavour. Bueno, el Endeavour. ¿Cuánto hemos contado? A ver, lo vamos a contar. El Enterprise, Columbia, Challenger. Atlantis, Discovery y Endeavour. Son 6. Endeavour, sí. 6, son 6. Tengo yo anotado 5. 6. Pero a mí me suena. El servicio de documentación ha fallado en este caso. Sí, porque los nombres son Endeavour, Atlantis. Pues entonces la fuente que he utilizado está equivocada. A lo mejor no cuenta los que. Bueno, el primero. Bueno, que ha habido dos accidentes, o sea, dos. Sí, dos sí, no, pero que a lo mejor. Fueron de prueba algunos. Es posible. Bueno, sí, el Enterprise era de prueba. No llegó. Pues eso, nada más que se utiliza. No cuentan entonces. Claro. Porque no ha sido pilotado, sí, no ha sido tripulado. Nada más que era para descenso. Aunque realmente. Me sonaba Enterprise. El Enterprise. Yo tengo una fotografía de la Enterprise encima de un Boeing 757. Exactamente, ¿no? Que lo soltaban para hacer la fase de planeo, de acercamiento. Y había otro transbordador. Sí, había alguien más. De la Unión Soviética. Soviético, sí. Uno. No llegó. Sí, pero hizo un viaje. Hizo dos órbitas, me parece que dos. Dos órbitas. En un cohete llamado Energía. Uh-huh. Que lo llevó hasta. Hizo dos órbitas. No sé cómo se llamaba el transbordador soviético, pero era uno que lo mandaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, este transbordador fue el que puso en órbita el telescopio Hubble. Y tuvo un gran papel en la construcción de la Estación Espacial Internacional, junto con los otros transbordadores, incluso los que se perdieron. Ahora va a servir para mostrar a niños y mayores cómo fueron los transbordadores espaciales americanos, que protagonizaron gran parte de la astronáutica desde los años 80. Ahora una pregunta, ¿en la Expo 91 no había un transbordador? No, estaba una copia del Ariane. ¿El Ariane, no? Sí. ¿Y no había un transbordador ahí? A mí no me suena. Si lo hubiera habido, me hubiera hecho colas hasta entrar, seguro, porque no había, lo de la expo era hacer cola y qué mejor que hacerlo para ver. Sobre todo esa cola. No había. Sobre todo por lo menos el pabellón de Canadá. El pabellón de Canadá estuve yo 7 horas en la cola. 7 horas en el pabellón de Canadá. No. Nos hace una pregunta a través de Twitter Samuel Vargas. Samuel_Vargas83. Y nos pregunta una cosa, no tengo ni idea. Y espero que Lito tenga la carpeta esa gris que tiene ahí. La carpeta gris la he quitado de hace mucho tiempo papeles y está ahora casi nueva. ¿Qué es un rayo estelar? ¿Rayo estelar? ¿Estelar es estrella? Sí, claro. ¿Un rayo cósmico? Un rayo cósmico, ¿no? ¿No? Otra cosa no. Sí. Samuel, si nos da más referencias de dónde lo has leído. O rayos cósmicos galácticos. Rayos cósmicos no suelen ser habituales de estrellas. Suelen ser de cuerpos mayores, de núcleos de galaxias, de galaxias enteras. Los quasars. Rayos estelares, pues me ha pillado. No lo había escuchado nunca. No, con esa denominación. No. Está el viento solar, pero claro, el viento solar no es un rayo. No es un rayo. Bueno, a ver si nos dice Samuel. A mí me suena algo mucho a ciencia ficción, ¿eh? ¿Sí? ¿Rayo estelar? Rayos láser. Rayo estelar es un rayo de sol. Claro, rayo estelar me suena a ciencia ficción. Rayo de sol me lo dio Samuel. El universo Marvel no es, ¿no? Ahí funciona. Ya estás protegido. Bueno, Samuel, de todas maneras investigaremos el tema, ¿eh? A ver, yo creo que tiene que ser más cosa de sintaxis que de léxico, perdón. Sí. Que de otra cosa. Pero claro, estelares de estrella, un rayo. Lito, dime. Cuaderno de campo, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí o no? Taller de observación. Antes de cuadernos de campo, ¿os habéis enterado de la cantidad de terremotos que está habiendo en Almería? Bueno, hubo el otro día uno en Adra. No sé, ¿cómo? ¿Ha habido más? Que hubo uno, me enteré, pero ¿ha habido más? No, es que creo que van ya, no sé si son 20 o 30 terremotos, pequeños, microterremotos. El fin del mundo. En el día de hoy en Almería. ¿Hoy? Hoy. Uf. Durante todo el día. Sagrable, ¿no? ¿Eh? Pero el otro día era magnitud casi 4, 3,8 creo que sí, fue, ¿no? O sea, hasta a magnitud máxima creo que ha sido 4, pero que ha sido una cantidad... Bueno, zona volcánica, bastante. Mar de Alborán. Pero vamos, más vale que sea así. Sí, no, ya. Porque que se espere un poquito más. Que Lorca está muy cerquita de allí, ¿sabes? Lorca está en Murcia, ¿no? Sí. 40 seísmos las últimas 24 horas. Está meneándose bien, ¿eh? La placa. La subplaca, ¿no? Porque no es una placa como el una Pacífico. Falla, a lo mejor, también. No es precisamente el cinturón de fuego del Pacífico. No. Bueno, no, pero son las placas africanas con la europea, ¿no? No son dos tonterías, ¿eh? Sí, pero no es el cinturón de fuego del Pacífico. Bueno. Esto ya es una cosa ya... ¿eh? Bueno, pues traigo... la cuarta entrega de taller de observación, porque le he dado estas semanas atrás, le he dado el testigo a David sobre cuaderno de campo. Cuaderno de campo lo voy a hacer yo. Cuaderno de campo lo hace él y yo me quedo con taller de observación. ¿Cuánto tiempo necesitas para el cuaderno de campo? Unos 20 minutos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué ¿dónde vas tú? Bueno, por menos todavía. Con 20 minutos nos vamos a quedar con los gatos. Tú tranquilo, que el que tú me des, yo lo adaptaré al... echar tiempo encima y Lito no... Sí, lo adaptaré precisamente a mí... Si va a ser así, no va a ser de otra manera. Será arduo adaptar el tiempo, pero lo hará, seguro. Lo haré. No le queda otro remedio. El taller de observación lo empezamos con el sol... Hice yo el primero del sol, bueno, el primero de presentación, después el sol. Abelino dio el de la luna, observación lunar, y después yo di el de planetas interiores, Venus y Mercurio, observación de Venus y Mercurio. Ahora vamos a ir progresivamente hacia afuera y ahora lo que nos toca son los cuerpos menores del sistema solar. ¿Qué son, primero, los cuerpos menores? Pues se define como cuerpo menor todos los objetos del sistema solar que no están catalogados como planetas ni como satélites de estos. Dichos cuerpos se concentran en tres zonas principalmente. Una pregunta, Lito. Dice que no son satélites de estos, ¿no? Sí. de planetas, satélites de planetas. Pero es que hay satélites de planetas que son prácticamente cuerpos menores. Sí, pero... Porque Fobos y Deimos no es precisamente una... Pero el tema de descatalogarlo a Fobos y Deimos como asteroides es que han sido capturados orbitalmente por el planeta. Entonces, o sea, que no se han capturado. Están orbitando, digamos, alrededor del Sol en órbitas más o menos, por así, alocadas, ¿no? Sí. O de forma... Vale. Digamos, hay tres zonas principalmente... en las que hay los que están estas poblaciones de cuerpos menores. Primero, lo que se llama el cinturón principal, que es un anillo en la eclíptica, o sea, en el plano en el que orbitan los planetas, que está entre Marte y Júpiter. Ese es el llamado cinturón principal. Después están otro tipo de cuerpos menores que están entre las órbitas de Urano, Neptuno y hasta el que descatalogado Plutón, que sería el cinturón transneptuniano, al que también se le llama ahora el cinturón de Edward Kuiper. Y después otra gran población que está cerca de la heliopausa, o sea, la zona de influencia del Sol, que sería la nube de Oort. No sé, pero a mí me parece que la heliopausa va más cercano que la nube de Oort, ¿no? Mucho más cercano, ¿no? La heliopausa coincide, están dentro. Que yo sepa, la heliosfera llega solamente hasta el doble de la distancia entre la Tierra, entre el Sol y Neptuno. Solamente el doble. Yo creo, vamos. Sí. Existen después poblaciones particulares que algunas tienen cierto interés de asteroides cuyas particularidades suelen ser inestables dinámicamente, o sea, quiere decir que los asteroides no están orbitando mucho tiempo en ellas y además están, sufriendo siempre alteraciones. En esas zonas, pues sería los asteroides cercanos a la Tierra, los llamados objetos del disco dispersados y los centauros. Los centauros son ese grupo de digamos, suelen ser expulsados del cinturón principal, que se han quedado atrapados entre las órbitas de Urano y Neptuno. Bueno, y una pregunta, ¿y los troyanos? Ahora, espérate, que primero voy a llegar. He hablado de esas poblaciones inestables, tanto los NIAR, los objetos cercanos a la Tierra, como los de los objetos dispersados y los centauros son inestables. Pero hay una población que, siendo pequeña, pero tiene una gran estabilidad y es los asteroides que van inmediatamente delante de Júpiter y detrás en su órbita. Son los llamados troyanos. Y que son estables precisamente porque es que están muy cerca de los llamados puntos de Lagrange. Estos que hacen estables a las órbitas. Esto sería la parte teórica. Ya a partir de ahí, como es taller de observación, pues todo, cómo poder observar esto y por qué observar los cuerpos menores, ¿no? Para observación desde la Tierra de cuerpos menores nos tenemos que olvidar de los centauros, nos tenemos que olvidar de la nube de Oort y nos tenemos que los troyanos prácticamente no se ven con telescopios terrestres, pues son muy pequeños y así que nos quedaremos con los objetos mayores del cinturón principal. Un momentito, Lito, que no se pueden ver con objetos terrestres, o sea, con telescopios terrestres. ¿Entonces con qué se ve? Se han visto en las sondas. Ah. Con las sondas, con las Voyager, las Viking y la... No, las Viking, las Voyager, las Pioneer. Y en la Galileo y todas las que han venido después. ¿No? Y la sonda esta de... Las que han pasado por allí. La Cassini-Huygens. La Cassini-Huygens o la que ha ido a Plutón, que ha tenido que pasar también por allí, en fin. La New Horizons, ¿no? New Horizons. ¿Y la Ulises? También. Vale, pues también. La Ulises. Entonces nos quedamos solo con los objetos mayores del cinturón principal y los cometas que entran en la parte interior del sistema solar, que son, digamos, los que tras una carambola cósmica de impacto en la nube de Oort se ven obligados a internarse dentro del sistema solar. Esos serían los que, digamos, podemos ver. De todas formas, esos cometas tendrían que tener unas órbitas muy alargadas, ¿no? Como el caso de la nube de Oort, ¿no? Uh-huh. Porque para pasar desde la nube de Oort, que está a un año luz, sí, hasta el Sol. Y las carambolas cósmicas. Una órbita muy alargada. Vamos, que prácticamente se puede decir que solamente pasa una vez por el Sol. Solamente una vez. Sí, sí. Una vez. Ahora aquí hablo de los que pasan solamente una vez. Los asteroides visibles con telescopios de aficionados serían Ceres, Palas, Vesta, Juno, Igea, Davidia y Europa. Y los cometas al alcance de aficionados son numerosos, pero sus órbitas, por ser muchas muy excéntricas, limitan mucho el periodo de visibilidad, porque el cometa solo sería visible por su pequeño tamaño, suelen ser muy pequeños, suelen ser visibles solo cuando ya empieza la coma, o sea, empieza a evaporar parte del hielo, y sobre todo ya cuando le aparecen las colas. Sí. Al principio, entonces ya sí es visible, pero mientras que no le aparece ni la coma ni las colas, prácticamente son invisibles a los telescopios. Recordemos precisamente el cometa Garrett, el que vimos en Calar Alto, ¿no? Que solamente le aparecía muy poca cola, prácticamente. El cometa Garrett. Claro. Que vimos precisamente en la constelación de Sagita. Eso tenía una cola. Al lado del M71. Tenía una cola. No era muy grande la cola, ¿no? Era muy pequeña. Los cometas de largo periodo, superiores de entre 30 y 40 años hasta más de 200 años de periodo orbital, están mucho tiempo fuera, por ser órbita excéntrica, están la mayoría del tiempo, está fuera del alcance de los telescopios. Los cometas de corto periodo tienen órbitas menos excéntricas, más parecidas a la de los planetas, pero son más raras las aproximaciones cercanas. Es más fácil que uno de muy excéntrico se quede muy cercano a la Tierra que uno que pase casi con órbita circular. Por último, los que suelen dar mejor juego dentro de los cometas son estos cometas de paso único. O sea, de órbita en vez de elíptica, muy excéntrica, o de órbitas parabólicas o de órbitas hiperbólicas. Que esos pasan una vez y se acabó. Y se acabó. Eso han llegado a ser, y hemos vivido en la agrupación algunos impresionantes, tipo Hale-Bopp, Hyakutake, fueron impresionantes. Y eso, pues, una vez y se acabó. Observación de asteroides. La observación de asteroides por aficionado solo tiene el reto, digamos, de su identificación. Es decir, esto que estoy viendo es un asteroide, porque la verdad, visto, pues es un puntito, y lo único que se tiene que identificar haciendo dos observaciones, normalmente separadas 24-48 horas, o observación visual dibujando, o observación fotográfica, o sea, haciendo fotografía, dos noches separadas, una noche o dos noches, 24-48 horas, y del mismo campo estelar. En cuanto se superponen las dos imágenes o ves los dos dibujos, el punto que se haya movido, ese es el cometa, o ese es el asteroide, en fin. El asteroide, pero no se podrá ver si es cometa. Vamos a ver, no requiere la observación de cometa no requiere largos periodos de observación. Bueno, un momentito, espera. ¿Y cómo sabemos que es un asteroide u otro? Es que antes hay que irse a internet o a una revista especializada. Tendría que ser muy especializada, ¿no? Tipo Sky and Telescope, por ejemplo. que viene el mapa de una región donde están los asteroides y el paso orbital día a día por donde va pasando. Entonces, tienes la observación planeada para tal día, te llevas el mapa. Primero, lo difícil suele ser llegar a localizar esa zona del mapa, porque son mapas relativamente detallados, que no son de amplias zonas del cielo donde que tú veas una constelación entera, sino son partes de constelaciones. El que tiene mucho conocimiento del cielo lo pilla rápido. Solamente hasta cierta magnitud, ¿no? Sí, hombre, los asteroides no suelen ser menos Vesta y Ceres, que son muy brillantes, los demás son magnitud 7, 8. Entonces, no puede ser un plano... Como así, demasiada magnitud, ¿eh? ¿Qué? Demasiada magnitud. O sea, menos, sí, por eso, 7, 8, que el resto son ya más pequeños. Vesta puede llegar a magnitud 5 con algo. Y Ceres, no sé si está en 6 o no me acuerdo ahora mismo, pero esos son los dos más brillantes. Bueno, y esos mapas del Sky and Telescope son muy son veraces, aunque no hay... Comprobado. Está ahí. Incluso los cometas, que son mucho acertado, más complicados, ¿eh? Los asteroides, como tienen ya trayectoria súper estudiada y ya están catalogadas, los ponen donde va a estar. Los cometas, Si son de aparición nueva, a lo mejor no se saben todos los elementos orbitales del cometa y la trayectoria esperada no es exactamente en el sitio. Tú miras al cielo y no está exactamente en el sitio donde dice el mapa. Una pregunta que quizás no vaya dentro de lo que es estallar de observación, en torno a los de los cometas. Dime. Los de paso único. Sí. ¿Pudiera haber pertenecido a otro sistema estelar? Eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Por eso decía yo de que esto quizás está un poco... Porque claro, a veces... ¿El qué? Pues a veces se le nombra como los errantes, ¿no? De la... ¿Nos tenemos que ir? Pues, bueno, quedan los cometas. Quería comentar páginas web donde consultar, grupos de correo donde te ponen alertas. Haré una segunda parte. No queda tiempo. La semana que viene, porque nos queda el tiempo corto. No, que me gustaría saludar a un oyente desde Panamá, Jorge, que nos escucha desde Panamá, dice que se escucha bastante bien. Pues alguna cosa que dentro de mis aficiones a la webcam, una de las cámaras que me gusta mucho ver es el paso de barcos por el canal de Panamá. Por el canal de Panamá. No sé, me encanta. Bueno, pues hasta el jueves que viene, ¿no? Entonces tú traes sección nueva. Hasta el jueves que viene. ¿Tú traes sección nueva? Sí. No. ¿Sí? ¿Ya la traía? Yo creo que voy a... sí. Bueno, ya he dicho que el cuaderno de campo me lo tengo yo. Vale. Cuando fuiste a San Lucas el otro día, ¿no viste extraterrestres reptando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Cuando fuiste a San Lucas la otra noche, de vuelta, ¿no viste extraterrestres reptando por la zona de aerogeneradores? No. Fíjate. Fíjate, a ver si... Es que dicen que hay. Yo me fijaré. Bueno, hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves que viene.